bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Yo soltaré cuando por fin salga el sol. Bien, ahí teníamos a la agrupación ecuatoriana Japo y su tema La Mansión del Terror. Seguimos con talento ecuatoriano y la agrupación Mundos y su tema Mantres. Sigue atento sin mirar atrás. Siente el viento y vuelve a recordar. Sin saber dónde terminarás. Hasta aquí. Mira cuánto te debes guardar. Cuántas cosas debes evitar. Cuánto peso más puedes cargar. Sobre ti, ¿qué es lo que quieres saber? Sobre ti, ¿cuánto más falta por aprender? Si todo ya está aquí. Descubrir. bien, seguimos con más de la hueca musical en este fin de semana. Vamos con un poco de agenda. El tributo a Paramore se presentará esta noche a las 19:30 en el Teatro Variedades de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Esta tarde a las 17:00 continúa también el ciclo de cine coreano contemporáneo en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro México, al sur de la ciudad, a las 18:00 será el escenario del concierto Cuyay, un regalo para mamá, junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Mientras que el jueves 14 de mayo a las 11:00, el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional será el escenario donde Yavirak, una de las agrupaciones del Teatro Nacional Sucre, también presentará un concierto en los jueves culturales de este centro académico. Mientras que el viernes 15, el Teatro Nacional Sucre a las 19:30 será el escenario donde las agrupaciones vocales de la Fundación Teatro Nacional Sucre también presente la gala lírica Carmen. Así que tenemos ya la agenda completa para la semana que viene. Seguimos con talento ecuatoriano, Tercer Mundo y su clásico tema Si Dijeras, solo aquí en La Hueca Musical. Que es la última vez que me dejas aquí solo. Si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Que no has cambiado para bien o para mal. Dices que el tiempo que has estado lejos no ha dejado huella en el amor que tienes para mí. Sería más fácil no saber nada de ti que estar pensando en todo lo que te di. Sería más fácil olvidarte de una vez, pero regresas a decirme que quieres volver a mí. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo. Si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Ahora que el tiempo ha dejado todo atrás, es imposible volver a comenzar. Es tan difícil tenerte aquí delante y decirte que lo nuestro no podrá seguir jamás. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. Si dijeras que es la última vez que me dejas aquí solo, si dijeras que es la última vez, habría una oportunidad para los dos. ¿Cómo te atreves a decir que eres igual? Bien, seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical. Cambiamos un poco de género y nos vamos con música electrónica. Bob and Beyond desde Inglaterra, pero en una versión en el Porchester Hall de Los Ángeles, en una versión de orquesta sinfónica. the sideways silver stars collide and fade away just like our love that died. And there is nowhere in this universe to hide from you tonight. Wrestled with angels all my life. It's always the halos and the wings that keep you blind. And if I fought with all the strength I held inside, I wouldn't be out here alone tonight. I wouldn't be standing alone. I wouldn't be standing alone tonight. I wouldn't be standing alone tonight. I wouldn't be standing alone tonight. Alone tonight. I'm sinking. The angels curse me blind with straight and crooked thinking. Alone tonight, just like the western star, I'm sinking. The angels curse me blind with straight and crooked thinking. Crossing out the words I left unsaid from the epilogue left lying in my head. Where there is poetry and tragedy unread until tonight. There's no other like you. They broke the mold, a thousand pieces, icy blue. Though I tried to realign them like I do, you and your own way, and I did too. So here I am. I'm sinking. The angels curse me blind with straight and crooked thinking. Alone tonight, just like the western star, I'm sinking. The angels curse me blind with straight and crooked thinking. Con más de la hueca musical, les comentaba, ahí teníamos el tema de Above and Beyond, Alone Tonight, que se fusionaron y participaron en el famoso Porchester Hall de Los Ángeles, donde interpretaron sus temas junto a una orquesta sinfónica. Ustedes pueden ver todo este concierto, Above and Beyond y una orquesta sinfónica, en el YouTube. Y este tema de música electrónica pues viene bien, nos viene muy bien, porque quiero contarles acerca del Tomorrowland, que es un festival de música electrónica celebrado en Boom, Bélgica. Está organizado por la IMDNT y la Entertainment and Media Enterprise. La primera edición del festival fue el 14 de agosto del 2005, y los primeros artistas que participaron en el evento fueron Push, Armin van Buuren, Cor Feeneman, Ide Dubois, DJ Ghost, Technoboy y Con. Se calcula que anualmente asisten 190.000 personas de 75 nacionalidades. Este evento se ha convertido en el festival de música electrónica más grande del mundo, junto al Ultra Music Festival de Miami. Desde su creación en el año 2004, el festival se celebra cada primavera-verano con actuaciones de DJs internacionales, incluyendo Marcus Schulz, Armin Van Buuren, Ferry Corsten, Paul Van Dyk, Tiesto y Above and Beyond. Los escenarios se encuentran rodeados de una decoración que simula un cuento de hadas, de ahí el nombre del festival, Tomorrowland. El festival en sí ofrece una variedad de subgéneros dentro de la música electrónica. Asimismo, consta de un camping a las afueras del recinto del festival llamado Dreamville, para aquellos a quienes asisten que deseen hospedarse lo más cerca posible. Dreamville también ofrece otras alternativas para hospedaje, ya sea un lugar donde poner tu propia tienda de campaña o una mansión para un determinado número de personas. Añadido a esto, la entrada al Dreamville ofrece poder asistir a The Gathering, que es una prefiesta, por así decirlo, al festival, realizada desde el mediodía del jueves hasta pasada la medianoche y que suele incluir la participación de los DJs del IAMP del fin de semana. Así que nos vamos ahora con la agrupación inglesa Everything But The Girl y uno de los temas clásicos de la música electrónica de los noventas, I Miss You. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Miss you. That the desert's missed. 66 años. Es mucho tiempo. Tiempo para aprender. Para expresar. Para enseñar. Para educar y entretener. Para informar. 66 años de muchas experiencias hacen que Radio Casa de la Cultura sea un referente en contenidos culturales en el país. ¡Feliz aniversario! Y que sigan cumpliendo muchos más. Son los deseos de su radio hermana, Radio Pública de Ecuador. Energía. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se unen a la celebración de la Radio Casa de la Cultura en su 66º aniversario de creación. Un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros que laboran en la radio. Miles de felicitaciones y muchos años más de radiodifusión. Hola, soy Walter Durán, embajador de la República de El Salvador en Ecuador. Y quiero aprovechar este espacio para felicitar a la Radio Casa de la Cultura por sus 66 años de trabajo a la par del pueblo ecuatoriano fomentando la cultura de esta gran nación. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Debut. ¿No los conocías? ¿Jamás habías escuchado su música? Pues hoy debutan solo para tus oídos. Con la meta de entrar en el grupo de tus favoritos. Debut. Boys Avenue es una banda estadounidense originaria de Sarasota, Florida, que fue formada en el año 2004 por Alejandro Manzano y sus hermanos Daniel y Fabián Manzano. Tres años después, en el 2007, comenzaron a postear videos musicales en el portal YouTube que incluían canciones propias y otras versionadas. Al año siguiente lanzaron su primer álbum de estudio, All You Are Meant to Be, y realizaron una gira por todos los Estados Unidos y Europa. A finales del 2009 finalizaron la grabación de All We Have Left y fundaron la compañía discográfica Three Piece Records con la intención de lanzar su segundo álbum de forma independiente. No obstante, Universal Republic se interesó por su lanzamiento y finalmente Boys Avenue firmó un contrato con la discográfica. El álbum fue puesto a la venta el 15 de junio del 2010 con el tema Every Breath como primer sencillo. Escuchemos aquí en debut Sapphire to the Rain, canción que por cierto fue banda sonora de la webserie italiana J&T. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over. Until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. 'Cause there's a side to you that I never knew, never knew all the things you'd say. They were never true, never true. In the games you'd play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here. Forever, you and me together, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew, never knew. All the things you'd say, they never true in the games you'd play. You would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried cause I heard it screaming out your name. Actualmente, Boyce Avenue está embarcado en uno de sus más grandes proyectos. Giras hasta la fecha, incluyendo conciertos en sitios como el Hammersmith Apollo de Londres, el Waterfront de Belfast y el Stadtpark de Hamburgo, y varias salas y estadios de todo el Reino Unido, incluyendo ciudades como Leeds, Manchester y Newcastle. Y dos conciertos, obviamente, en el Teatro Olympia de Dublín. Durante junio, la banda tocará también en el Festival Eyes of Wild Festival en el Reino Unido, en el Park Pop de Holanda y en el Festival del Parque en Alemania. También han visitado por primera vez España con dos conciertos colgando el cartel Sold Out en Madrid y Barcelona. A continuación escuchemos un cover a cargo de Boyce Avenue, Everything You Want, solo aquí en Debut. Speaking, it's already coming in. Oh, and it's rising in the back of your mind. You never could get it unless you were fed it. But now you're here and you don't know why. But under skid knees and a skid marks, you pass the places where you used to learn. Howl and listen, you listen and wait for the echoes of angels that won't return. He's everything you want, he's everything you need, he's everything inside of you that you wish you could be. He says all the right things at exactly the right time, but he means nothing to you and you don't know. You're waiting for someone to put you together. You're waiting for someone to push you away. There's always another wound to discover. Always something more you wish he'd say. He's everything you want. He's everything you need. He's everything inside of you that you wish you could be. He says all the right things at exactly the right time, but he means nothing to you and you don't know. And you'll just sit tight and watch it unwind. It's only what you're asking for. And you'll be just fine with all of your time. It's only what you're waiting for. Out of the island, into the highway, past the places where you might have turned. You never did notice that you still hide away the anger of angels that won't return. He's everything you want. He's everything you need. He's everything inside of you that you wish you could be. He says all the right things at exactly the right time, but he means nothing to you and you don't know why. I am everything you want. I am everything you need. I am everything inside of you that you wish you could be. I say all the right things at exactly the right time, but I mean nothing to you and I don't know why. And I don't know why. And I wish I could know why. Debut. ¿No los conocías? ¿Jamás habías escuchado su música? Pues hoy debutan solo para tus oídos. Con la meta de entrar en el grupo de tus favoritos, debut. Bien, seguimos con los coros y recibimos a la agrupación estadounidense de rock alternativo, Here With Me, tema original de la inglesa Dido. We'll be right back. what I am. I'll do what I want, but I can hide. That won't go, that won't sleep. I can't breathe until you left it here with me. That won't leave, I can't hide. I can't breathe until you left it here. That won't go, that won't sleep. I can't breathe until you left it here. Seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que siempre se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a lahuecamusical@hotmail.com. Quiero comentarles acerca de Huatus, que es un grupo de rock estadounidense de origen neoyorquino, son popularmente conocidos por su single Teenage Dirtbag, incluido en la película Un Perdedor con Suerte del año 2000, y por su otro éxito mundial A Little Respect, una versión del tema del grupo británico Erasure. Huatus empezó como una banda más, ensayando en el garage y apenas consiguiendo contratos para tocar en fiestas. Originalmente la banda estuvo formada por Brendan Brown, su hermano Peter Brown, y sus amigos Rich y Philip Jiménez. La banda sacó su primer álbum de estudio homónimo en el año 2000. Fue entonces cuando el cantante Brendan Brown consiguió tocar en el Hard Rock Café para transmisiones de la MTV y posteriormente participar en otros programas de esta cadena, los cuales influenciaron en la banda. Es así que el 23 de marzo del 2004 consiguieron un contrato con el sello discográfico Universal Music, con quienes la banda ha producido 2 álbumes desde entonces. Así que junto a Huatus desde Estados Unidos recibimos el tema Teenage Dirtbag. Walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Iron Maiden. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical, la agrupación Crying y su tema If It's Love. To loving you Y ya casi finalizando esta edición de La Hueca Musical, presentamos otro clásico, Big Runga, y su tema Sway. Así estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y pueden comunicarse siempre conmigo al 2220-966 2220-966 o escribirme a lahuecamusical@hotmail.com. Agradecemos también a Daniel Castellanos desde El Sonido. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hasta la próxima.